Bueno, digamos, justamente en el marco de la memoria, más que nunca, en el sentido de memoria, verdad y justicia, yo diría en este momento, de la memoria en su valor de no repetición, en un momento y en una coyuntura donde el gobierno actual claramente va a contrapelo de estos significantes tan potentes que tenemos nosotros. Y justamente la mesa de la tarde lo que plantea es esta singularidad del género, ubicado claramente en lo femenino, y uno podría también decir en los feminismos, en tanto la mayoría de las construcciones en todo este recorrido de 43 años es comandado por mujeres. Entonces, con Ana María Careaga, digamos, algo de nuestro propósito de abrir para poner en juego y para articular y para generar intersecciones de pensamiento tiene que ver con esto, con, bueno, la función y el rol de la mujer en todo este recorrido. Ana María lo hará desde el lugar de madres, de abuelas y de todo ese recorrido, y a mí me toca, por mi condición de ser ex hija de un genocida, también poner en juego que hay otra versión en relación a que el surgimiento el año pasado de las hijas de genocidas ha sido muy potente, inédito también en este sentido, pero bueno, hay algo ahí en lo singular del género, en esto que marcamos, que es una potencia contraria, en nuestro caso, de desobediencia y de confirmación del horror llevado a cabo por estos progenitores genocidas. Quiero decir, es la certificación del horror y poder ir, en este sentido, más allá de un padre, en un acto ético de sujetos que, digamos, que tienen como progenitores a estos padres represores. Mariana, y en este encuadre, ¿no?, tan necesario y que también viene surgiendo hace muchos años, ¿no?, y que desde los feminismos se vienen sosteniendo, pero con mucha fuerza también estos últimos años con esta marea verde que va impactando a lugares donde no habíamos pensado. Bueno, ¿cómo fue la construcción de ese camino? Porque quizás si uno mirara para atrás, tan señaladas estas primeras mujeres, que también eran mujeres las que salieron a las calles, nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no?, con sus pañuelos, y cómo fue esa reconstrucción en la vida de ustedes también, desde adentro hasta llegar a esta instancia de hoy donde podemos ver esa unidad, ¿no? A ver, si la pregunta, porque no te escuché bien un momento, ¿era específica para responderla desde el lado de las hijas de genocidas o era en general? No escuché bien esa parte. En general desde los feminismos, ¿cómo ha sido esa construcción desde adentro, ¿no?, con distintos contextos históricos, con distintos contextos políticos, el poder sostener desde estas primeras madres y abuelas y llegar a un momento como el de hoy donde se puede poner sobre la mesa, ¿no?, todo esto y esta mirada tan fuerte? Se puede poner sobre la mesa y se va a sostener en el tiempo, digamos. Esta marea verde se viene gestando aún sin el color que la distingue desde mucho antes, porque poner en cuestión esta matriz patriarcal, esta matriz de esos machismos que no son atinentes a las mujeres y al feminismo, sino al interior mismo de lo masculino, ha empezado a mostrar sus grietas, su inconsistencia, en tanto la interpelación de la mujer frente a esas posiciones ha ido haciendo caer esas construcciones, esas categorías que eran inapelables, inalterables, en el caso de, bueno, específicamente en el caso nuestro, de esos mandatos de silencio, por ejemplo. Bueno, es el empezar a romper y a resquebrajar esa matriz con mucha potencia y con otro contenido. Quiero decir que no es un contenido contrario lo que se le contrapone a este patriarcado corporativista de cerrado, digamos, no. Hay un montón de fisuras donde se va entrando y donde esas categorías ya no son suficientes para responder sobre la cuestión humana, sobre la condición humana. Ya esas categorías están, digamos, caen por sí mismas, son obsoletas, y hasta en cierto punto uno podría pensar que son divertidas, pero no divertidas en el sentido de, de la alegría, digamos, ya como del sin razón, del sin sentido, empiezan a caer por sí mismas. Entonces, por eso el sostenimiento es tan potente a través de los años. Seguro, seguro que sí. Preguntarte también, bueno, en este camino, ¿cómo ha sido también el camino adentro desde ustedes, ¿no? Desde las hijas de genocidas, que también es un lugar impensado, si uno lo piensa hace algunos años atrás nada más, ¿no? Ha sido un poco como lo empezamos a contar. Son lugares de desobediencia, son lugares de desobediencia silenciosa durante muchas décadas que se han visto comandadas por un mandato de silencio, y me parece sí muy importante marcar esto del mandato, porque progenitores genocidas no pactan con niños. Bueno, uno nunca pacta con niños, que era lo que éramos nosotros, o muchos de nosotros. Entonces, en ese sentido, esos mandatos de silencio, de no poder hablar, de no poder decir, tampoco de no poder ver, ese velo que fue tan potente para nosotros del silencio y que se mantuvo tantos años, nos tuvo como protagonistas igual una desobediencia interna, que hoy, bueno, hace dos años, como vos decís, lo inédito de la salida a la luz de estas voces no se da en cualquier momento. Uno podría articular la pregunta de por qué ahora, esto fue hace dos años, el surgimiento y la salida a la luz de estas voces que eran desconocidas tuvo que ver con un intento fallido del Estado Nacional a través del Poder Judicial, que fue el 2-1. Digamos, ese es el momento donde las hijas de genocidas salen a decir hasta acá. Quiero decir, poner un límite ya de una desobediencia anterior, pero que no tenía que ver con lo particular. Digamos que todas nosotras, estas mujeres, lo que decíamos, lo que seguimos sosteniendo es que hay un límite. Y ese límite, que era la justicia, que debía garantizar que los genocidas deben cumplir sus condenas, enmarcados dentro de los crímenes de lesa humanidad, estaban tomados como presos comunes y podían volver a estar o a rozar sus cuerpos con sus víctimas o con los sobrevivientes. Quiero decir en este sentido que el horror para nosotros y el decir hasta acá no tenía que ver con algo personal, tenía que ver con algo en lo social, con algo que no podía volverse a poner en juego nunca más. Entonces, un poco la construcción de los hijos, las hijas, tiene que ver con eso, con una desobediencia a esos mandatos de silencio y tiene que ver con la potencia de lo femenino. Yo no tengo dudas de eso. Por algo la mayoría de somos mujeres, ¿no? Hay algo ahí donde la mujer, o sea, más abajo que eso no se va, o sea, es de muy abajo hacia arriba en nuestras historias. Mariana, hace algunos días hablábamos en la columna de hijos, cómo este camino de la memoria, la verdad y la justicia, que hace varios años atrás, y sobre todo en sus comienzos, parecía algo de algunos, de algunas, de quienes habían vivido quizás más en carne propia estas cuestiones, y que hoy están tomado y tan presente para una gran mayoría, ¿no? de nuestra población, de nuestras sociedades, de nuestro territorio. ¿Cómo lo visualizás y cómo lo visualizás en las generaciones que vienen y también en las generaciones que vienen de mujeres, ¿no? Yo creo que a esta altura lo que sí debemos pensar y ser muy responsables es que memoria, verdad y justicia es patrimonio de todos. Ya está inserto en el ADN de todos y en ese sentido conlleva la mayor responsabilidad, no solo ya de los organismos, de hijos, de los derechos humanos en la línea de las organizaciones, sino de todos nosotros. Porque si ese significante tan potente que va constituyendo y va sosteniendo la memoria aún a contrapelo de lo que hoy el gobierno de turno pueda querer, no se pone en juego en toda la sociedad, y bueno, eso habla de un intento de borramiento del otro, ¿no? Así como en la época de la dictadura del terrorismo de Estado. De eso se trató en alguna de sus vertientes, hoy con otras herramientas también se puede llegar a tratar de lo mismo. Entonces la lucha y la resistencia no es privativa de algunos, tiene que ser responsabilidad de todos los actores sociales, de todos, ¿no? Aún de quienes reniegan o tienen esa versión negacionista, están incluidos dentro de ese discurso, no quedan por fuera de la memoria, la verdad y la justicia, aún negándolo. Seguro. Mariana, un placer escucharte y si te parece reiteramos la invitación para esta tarde. Dale, te la dejo hacer a vos. Dale. Agradezco mucho el espacio, junto con Ana María Cariaga estaremos esta tarde haciendo lazos. Eso es lo que esto es lo que vamos a hacer, hacer lazos, ¿no? A volver a construirlo, a hacer redes, a pensar entre todos. Así que los esperamos y agradecemos a Mendoza la invitación. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande para vos y también para Ana María y para Cariño Sara. Para ustedes. Besos. La escuchábamos a Mariana Dopazo, licenciada en psicología, psicoanalista, investigadora e integrante del colectivo Hijos y Ex-Hijes de Genocidas. Y también con esta invitación estará ella, Ana María Cariaga, licenciada en psicología, psicoanalista, sobreviviente del terrorismo de Estado y testigo en varios juicios por delito de lesa humanidad. Y estará moderando la doctora Sara Gutiérrez. Esto será esta tarde a las 16 horas en el Auditorio Luis Triviño en la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad y Memoria, pensar la formación en derechos humanos a 43 años de la última dictadura.